Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Señor. Lo que nos faltaba, Zanelli está teniendo sueño. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Hola. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo te va? Hola, Marcelo, ¿cómo te va? ¿Hola? Marcelo, ¿cómo estás? Hola. Al fin. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? No se escuchaba nada. Bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Está teniendo usted sueños lúcidos? Bueno, sí, tuve... No estoy teniendo. Tuve uno y estaba buscando como si hubiera anotado una serie de turnos con especialistas, oftalmólogos, odontólogos, esas cosas, ¿no? Y pero bueno, nada, después me di cuenta que lo había soñado, pero es algo que me enteré que es bastante común. A ver, cuénteme un poco el sueño, perdón que entremos en una suerte de terapia. Nada, una persona me llamó y me dijo, che, te conseguí los turnos que me pediste, y yo di por sentado que eso pasó, no sé, hará unos días. Y después me enteré que no pasó nada de todo eso. Ahora, fuera del sueño, ¿usted está necesitando turnos? Bueno, lo soñé justamente porque me cuesta mucho. No es que no lo entiendo, porque sería mentira. Pero me cuesta mucho buscar en esas guías que a uno le dan para buscar. Cartillas médicas se llaman. Cartillas médicas. Mm. Cartillas médicas. Parece una congregación de monjas, ¿no? Sí, le explico igual, Zanelli. Por lo general están organizadas por especialidad y en orden alfabético. No es tan difícil encontrar, y ni hablar de las digitales, donde sí, usted directamente... Sí, pedí la dirección. Le digo, buenísimo, me queda perfecto. ¿Cómo es la dirección? Y era en Florencio Varela. ¿Esto en el sueño o en la realidad? No, esto en la realidad me pasó. Okay. Porque está es por provincia, y si es en provincia y por barrio. Usted como su amiga... No es tan fácil, no, supuestamente es fácil, pero no para todos. Para mí, por ejemplo, no. Como su amiga Rosario Blefari, usted se desanima fácilmente, hay que decirlo. Yo me desanimo muy fácilmente, sí. Muy fácilmente. Y siempre creo que no me va a pasar. Ajá. Creo, no, ya está. Saber o algo parecido, en realidad uno no... Sí, lo sabe, pero no lo sabe. Bueno, en fin, esas cosas. Ya está, soy así, sé que esto se me va a pasar. Mm. ¿Usted se lleva tareas al sueño como a ver si puedo resolver una incógnita de mi vida a través de lo onírico? No. Yo me pongo un auricular un día y otro auricular otro día. Es decir, escucho un día el canal izquierdo y otro día el canal derecho en los discos estéreo. Ah, qué lindo. Los que eran estéreo. O sea, el estéreo. Un día solo las guitarras de George Harrison, otro día solo los tones de Ringo Starr. Por ejemplo. Sí. Y el bajo de Paul McCartney. Por supuesto. Y algún coro en el medio de algo. Ajá. Sí, eso hago. Eso hago durante hace años ya. Y casi siempre con los mismos 4 discos. Uh-huh. O 5. Uh-huh. ¿Y le pasa que, por ejemplo, se le mete en el sueño algo de la música con la cual se duerme? Nada, no pasa nada. Eso es un... Por lo menos en mí funciona como mito. Uh-huh. Pero un mito en el que yo no creo de antemano. Por lo tanto, no sé si considerarlo mito. Uh-huh. Porque en una época decían, si vos te pones a uno hablando en inglés, cuando amanece ya hablas como Winston Churchill. Y querés quebrar a la Argentina. Te levantás con esas intenciones, conquistar y impedir que el otro progrese. No sé qué me pasa, pero hoy tengo ganas de que el FMI vaya a un país subdesarrollado. Exactamente, son los sueños lúcidos de Winston Churchill. Pero no existía el FMI. No, claro. Creo que no. Pero bueno, qué sé yo, sí, así es. Tuve unos sueños lúcidos, porque nada, a veces, que a todos les pasa, que quiero pensar, me empiezo a poner paranoico con algo. Sobre todo de la vista y de los dientes, que son las cosas más... No sé, el otro no se ve, puede generar fantasías horripilantes, pero finalmente no ver bien es muy incómodo. Uh-huh. Es muy incómodo, sobre todo para personas sociables, que es mi caso. Sí, aparte uno va buscando excusas. Ayer me pasó que se me nubló un poco la vista leyendo y empecé a pensar, bueno, debo estar sudando y dale, hacete cargo, anda un tipo que te diga si estás viendo bien o no. No, me dijeron que puede ser que tenga cataratas. Okay. Pero me lo dijo una persona mientras tomábamos un vino muy rico y no es oftalmólogo. Ah, entonces no, o le da caso. Y es una persona muy mayor. Yo creo que lo pensó como una cosa más general y me incluyó en el conjunto. No sé si es el caso de este señor con el que usted bebió vino, pero vio que hay un tipo de personalidad que siempre tira la pálida, ¿no? Sí, no lo decía en tono pálido porque decía, no sabes qué fácil que es ahora. Vas al oculista, te operan de cataratas y salís y estás hecho un violín. Ajá. Y como él se operó, me quería convencer a mí de que me operara también. Pero creo que para operarse de cataratas primero hay que tenerlas. Ah, sí, obvio. ¿No? Y sí, Zanelli, no como se opera de cataratas si bueno, no tiene. Bueno, no, porque preventivamente uno se podría operar de apendicitis. Es que preventivamente habría que volverse un robot y se acabó, Zanelli, digámoslo una vez. Preventivamente, si todo se puede romper en algún momento, bueno, qué sé yo. Pero hoy bajé a los chinos rápidamente porque me había quedado sin una cosa. ¿Cómo estamos con los adverbios terminados en mente hoy? Sí, hoy me levanté adverbiativo. Repentinamente bajó al chino, sí. Chinamente. Bueno, y entonces salgo así como muy entusiasmado. Dije, qué suerte, ahora voy, compro y vuelvo. ¿No? Es como esas alegrías que uno se da, esos gustos que uno se da. Y levanto la mano así apenas salgo encandilado y le digo a uno que viene caminando, le digo, ¿qué haces, Juan? ¿Cómo andás? Y me quedo esperándolo y cuando llega era alguien que no sé quién es, de la misma edad, un hombre mayor. Y me dice, lo miré de cerca y le digo, me equivoqué de persona. Y me dice, bueno, pero la verdad es que me vino bien un saludo. ¿El tipo te dijo? Sí. Qué lindo. Y ya nos fuimos charlando, nos pasamos los celulares ahora. Podría empezar un cuento de esa manera, ¿no? Sí, hay que seguirlo después. Justamente estaba viendo eso. Hay que seguirlo, es un problemón. Tengo como 64 cosas iniciadas. Ah, sí. Iniciadas. Sí, obvio. Y entonces busco citas para ver si me inspiro, pero no, eso no. Bueno, no, ahí tenemos un gran problema, ahí porque muchas veces uno considera esto es el puntapié de algo, pero solo queda el puntapié y ya uno no sabría bien cómo continuar. Sí, es un puntapié con pierna larga y floja, que le pasa por arriba de la cabeza y se lo pega a usted mismo. Sí. Es más o menos eso. Y se llevó el teléfono del tipo, lo va a llamar en algún momento para seguir la historia. No, pero eso me pasó. No, y ahí fue que me empecé a pensar en lo del oftalmólogo, porque estoy o no saludando a casi nadie o saludando a cualquiera. Uh-huh. Con todo respeto, ¿no? Bueno, el otro día me pasó que quise como arrancar una historia en esto de las 64 cosas arrancadas que usted tiene y que están ahí únicamente como puntapié. Porque esto, en la realidad, no en el sueño, fui a un casamiento donde no conocía a demasiada gente. Eso que uno le invita un poco de rebote y va, ¿no? Sí. Estaba Piumato en el casamiento. Lo digo esto, nota al pie. Estaba Piumato. Perfecto, es una nota al pie que puede durar todo el libro. Totalmente. Pero... Y después me fui pensando, voy a escribir un cuento, una crónica, algo en torno a alguien que entra a una fiesta porque vio luz y entró. Sí. Nadie le pidió invitación y se quedó. Sí. Escribí 8 líneas y se terminó, Zanelli. Y es que es raro eso. Primero, la decisión de... No la decisión. Ese pensamiento que atraviesa en algún lugar o que nos cruza en algún lugar a algunas personas, que es, voy a escribir algo. Ya ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque es algo que no hay que pensar, voy a escribir algo. Es algo que uno hace, es una acción. Se sienta y lo hace. Pero la ilusión no es escribirlo, sino terminarlo. Tenerlo terminado, poder leerlo. Que las palabras que van al final de la frase estén al final y no al principio, como me pasa a mí. Que digo, ¿por qué puse indistinto en este lugar? Digo cualquier palabra, ¿no? O, por ejemplo, en lugar de la planta verde, uno pone la verde planta. Usted lo que necesita, Zanelli, eso es culpa de los relatores de fútbol, que tienen lo del verde césped. No, es increíble. O sea, yo no puedo escribir porque leo. Entonces, no, los que leemos... No es eso. Yo le voy a explicar su problema. ¿Le puedo explicar? Zanelli, le voy a explicar su problema. Escúcheme. Dígame. A usted lo que le falta es un editor o una editora que le diga que eso que hace es bueno, Zanelli, porque usted... Pero lo que... a mí me da vergüenza mostrar esa cosa a un editor, porque los editores corrigen y yo no soy buen perdedor. Ah, ok. No soy ni buen perdedor ni buen ganador, y por eso creo que no participo. ¿No participo o vale empate? Sí. Sí, porque ganar genera como unas emociones muy encontradas. ¿Le da lástima por el perdedor? Me da un poco de pena por el que perdió, lo cual es absurdo. Sí. Pero y después también es absurdo, pero no me da pena, sino que me da un poco de vergüenza, que es que me da ganas de sonreírme enfrente. Uh-huh. Como los que le gritan un poco así como de sotamanga a la platea que lo insulta. O sea, que pasa de la saluda culpa. Con tres dedos, esas cosas. Horrible lo que le pasa. Por un lado quiere gastar al perdedor y por otro le da culpa verlo. Sí, y por otro lado, a la inversa, me toca perder y disimulo todo el deseo de tragedia que me genera. A usted la sonrisa, digamos, le queda muy mal, la sonrisa que se sabe que es medio falluta, como hay que sonreír en este momento. Sí, qué sé yo, pero es algo ahí, es algo raro. Pero así todo no me preocupa, no me importa demasiado. Ayer estaba leyendo a una persona que me parece que a usted le debe gustar, que es María Zambrano. No leí. Ah, ¿no leyó María Zambrano? Debo haber leído algo suelto, pero no conozco. ¿Es interesante? Bueno, hay un ensayo de ella que tiene que ver con el descubrimiento del alma. Un poco por ese lado van los ensayos, recopila varios textos y habla un poco de esta diferencia entre el decir y el escribir, que el decir responde a la urgencia del momento y por ende tiene una vida útil breve, digamos, ¿no? Y que la escritura sería como ya el razonamiento, la fijación de una idea, que ahí pero, hay como... pero el decir para mí fluye a lo largo de la historia y la escritura requiere de un laburo. Mm. Lo que uno le dice a otro en algún lugar se queda. Uh-huh. No se borra la cosa. No. Por eso no se puede legislar sobre eso. Ya sé quién es María Zambrano. Una vez hablamos de María Zambrano. Okay. Ahora ya me acordé. Uh-huh. Está bien eso que dice, me gusta. Es polémico también. Uh-huh. Porque como uno, no sé, uno está hecho de palabras, pero y los pensamientos están ahí en palabras. Yo no sé bien cómo es eso, lo pensó tanta gente. Ahora no tomé una decisión, pero la escritura es distinto ahí, ¿no? A mí me gusta la conversación. No sé si el decir tiene algo que ver con la conversación. No lo sé. Sí, es verdad que la conversación es distinta a decir, ¿eh? ¿No? Sí. Es así. Hay una especie de... Si es así. Me gusta que sea así. Hay una especie de tercero, ¿no? Cuando hay conversación. Alguien que no es ni vos ni yo. Exacto. Mm. Exacto. Alguien o algo, no sé. Acá estoy viendo cosas sueltas que veo que yo tengo, como mucha gente, sospecho que debe ser una tarea más bien común, no digo difundida 100%, pero que es copiar cosas. Así como los que dibujan copian cosas, lo que le gusta, lo que piensan los demás, lo escribo. A ver, ¿cómo es eso? No, que por ahí encuentro una palabra, una frase, una forma de decir el cielo está celeste, que digo, uy, mira qué bueno esto. Por ejemplo, qué sé yo, las vanguardias exhibicionistas. Me encanta la expresión las vanguardias exhibicionistas. Es lindo. No sé, no importa después lo que quieran decir. Pero eso me parece interesante. Bueno, pero interesante o no, encontré una de César Aira. Que la escribió en su cuaderno, usted. Sí, la computadora le llamémosle cuaderno. Ah, se lo pasa a un archivo de Word. Sí, me lo copio, porque escribo, vio que ahora, yo no sé la gente cómo escribe a mano, pero a mí perdí el hábito, me cuesta mucho, me canso, me equivoco. No, solo apuntes, ¿no? Lo que escribo, ¿eh? Unos pequeños apuntes a mano, pero... Ah, eso sí, pero ya no escribo a mano. Pero no, una cosa que decía, Aira. ¿Quiere que le lea? Sí. Son cuatro renglones. Venga. Dice, como cualquiera de mis contemporáneos, yo podría morirme en cualquier momento. Hoy, mañana, ayer, un accidente, una enfermedad que a mi edad ya no llamaría tanto la atención. Puntos suspensivos. Dice, es una lotería, pero por su parte parece tan difícil ganar, en este caso perder, como en la lotería de verdad. Por mi parte, si me tocara, lo sentiría, ante todo, como una injusticia, casi como un error. ¿Cómo voy a morirme si todavía no viví? Fa, bueno, justo tiene que ver con lo de la derrota y el triunfo, ¿no? Tiene que ver con la derrota y el triunfo. Mm. Bueno, y en una época donde morirse es vergonzante, sí. ¿No? El que sí. Se muere es un tipo que pasa vergüenza. Obvio. Casi, y si se te muere alguien y tenés que ir al velorio, medio que decís, mirá, pará. ¿no? Sí, no hizo las cosas bien. El otro día hablaba con una persona, más algo con disimular que nos estamos yendo del mundo, me parece una cosa de locos. Y bueno, hay mucho de disimular que nos podemos estar yendo del mundo, ¿no? Sí, pero una forma de disimular era, ahí tiene, ¿ve? Escribir, pintar, dar clase, hacer una casa, poner un techo, construir una silla, qué sé yo, ir dejando cosas. Uh-huh. Pero bueno, también dejamos centrales nucleares, represas, que, no sé, aviones, no lo sé. Hay algo ahí como, ¿ve las preocupaciones que no conducen a nada? Y si usted se preocupa... Yo tengo preocupaciones que no conducen a nada, ese es el tema. Por ejemplo, que haya una represa. Por ejemplo, que haya una represa, y eso es, mire, otra. Hoy estoy Citón. Sí. Citón, que parece como un poeta griego. Sí. Citón. Sí. Un poeta que citaba a otros poetas. Que nunca escribió Citón. Que nunca escribió nada. Sí, Citón. Sí. ¿Qué iba a citar? Qué buen personaje, ¿eh? ¿Qué iba a citar Citón? Citón dice, el otro era de César Aira, este es otro, después le digo. Dice, las emociones son como el agua. A ver, no es ningún hallazgo. Yo creo que casi muchas personas deben haber pensado esto. Bueno, pero hay que escribirlo, es lo que claro, dice. El... Entonces dice, las emociones, punto suspensivo, ¿no? Las emociones son como el agua, se configuran siempre según el entorno. Ni siquiera el dolor más grande deja rastro. Cuando se percibe tan sobrecogedor y dura tanto, no es porque las emociones se hayan solidificado, eso es imposible, sino porque se quedan estancadas, de la misma manera que se queda estancada el agua en una laguna. ¿Eso dice César Aira? No, eso dice Karl Ove Naustadt. Ah, me parecía que César Aira no iba a decir no, eso. No, César Aira no, claro. No, le parecía bien. Claro. A César Aira eso le parece bien. Le puso me gusta en Facebook. Me gusta y ahora se mueve el dedo. ¿Cómo se llama el del agua estancada? Karl Ove Naustadt. Okay. Es uno que está bastante de moda, o estuvo, no, supongo que debe estar. Sí, ya me comentó de él hace un tiempo. Pero la moda no siempre es, como decía Thomas Bernhard, un desastre, una catástrofe. ¿Cómo está Citón hoy? Citón. Hoy me levanté, me gusta el personaje. Bueno, y como decía Leonardo Simons, Dios mediante nos vemos en 7 días, Anneli. Dios mediante, no, eso decía Leonardo Simons. No, ¿quién despedía? Jorge no Forment. Pero me gustaría que lo dijera Leonardo Simons, porque se le hubiera armado lío con su propia colectividad. Jorge Formento, decía. ¿Eh? Jorge Formento cuando cerraba Feliz Domingo, Silvio Soldán. Jorge Formento, yo un día voy a contar esto. Nunca lo conté. Me anoto. Porque no es muy importante, nunca lo conté. Es más, ni siquiera me acordaba. Pero ahora que usted lo nombró... Para la semana que viene, a ver. Yo iba a la cancha en un momento, todo el tiempo, uh-huh. Y fui muchas veces a la cancha con Jorge Formento. Ok. Con Jorge Formento. Y era muy increíble, porque yo no era íntimo amigo de Jorge Formento, ni amigo de Jorge Formento, para, ni le nada. Tocaba, ¿le tocaba cerca o iba con Jorge Formento? Íbamos con Jorge Formento y él hablaba... Era la única persona que no me defraudó. Porque a mí, por ejemplo, Ariel Delgado, que fue un famoso locutor de Radio Colonia, uh-huh. Que tenía un estilo muy particular, cuando lo conocí, fui a Colonia una vez cuando era chico y lo fuimos, bueno, no importa, lo fuimos a ver. Y cuando me vino a saludar, yo estaba reentusiasmado porque era la voz de Radio Colonia y hablaba normal. Me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Vos sos Marcelo? Y yo lo miré total decepcionado por completo. Porque pensé que me iba a hablar como, ¿qué haces? ¿Sos Marcelo? No sé, como hablaba él. Sí, qué buen imitador de Delgado. No, pues. Soy un desastre con eso. Pero la verdad que me decepcionó. Y sin embargo, Jorge Formento era Jorge Formento las 24 horas del día. Manu Valdiotra ya está diseñando una remera que dice, Jorge Formento fue el único que no me defraudó. Chau, Zanelli. Perdón, que no me gusta tentarme. Bueno, le mando un saludo, Dios mediante, nos vemos en 7 días. Chao. Adiós.